vida de amores. Pasamos los dos con nubarrones de cualquier color, el frío en los ojos, la voz te da. Sacaste mi corazón a pasear. Viajas por la ruta que te prometí para que te acuerdes de mí. No encuentro tu risa y lloro por más y río por verte llorar. No me mientas, ya me riendas. No me mientas, ya me riendas. Ya no hay cuentas que quieras saldar. No muero contento ni vivo feliz. Tampoco me alegra que mueras por mí. No más esa esquina el bulevar, y rompo las cartas que me hacen llorar. Compré los pasajes del viaje que ansié, del libro de todo para no volver. A veces me gusta sentirme feliz, y al tiempo que vuelvo me olvido de vos y de mí. No me mientas, dame riendas. No me mientas, ya no hay cuentas que quieras saldar.